Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que desean saber un poco más sobre el e-learning en Colombia, enfocado en la educación superior. Así pues, les doy la bienvenida y espero les sea de su agrado y sobre todo despierte el deseo de estudiar más a fondo e investigar sobre este tema que actualmente en Colombia no tiene mayor desarrollo. No siento más, entonces los dejo para que naveguen por el blog y en caso de tener cualquier inquietud podrán diligenciarla a través del foro.